correr con de lo que es amigos, venir a también correr a disfrutar el momento. Para que ustedes contraten al grupo Cuore con Yanko. Son, es una carrera padre porque normalmente en esas carreras este siempre vienes acompañado, vienes a disfrutarla, Ricky, vienes a convivir Luis, con la familia y estar con los amigos. Yo creo que es una bonita experiencia, es la segunda vez que corro en esta carrera a sus carreras y la verdad que es, hay una para por principios de cuentas, muy económica. De Acapulco, sí, muy divertida. Yo creo que es bueno que es el Poli motive esto a nivel nacional, antorchas, en diferentes ciudades. Y qué bueno que consideran a Xochitepec, Cuernavaca o Morelos para esta carrera. Es bonito correr y conocer a muchos compañeros que normalmente no conoces y que haces aquí una buena relación. Ojalá y este tipo de eventos los hicieran más continuos aquí en nuestro estado de Morelos. Que haya instituciones como el Politécnico que se preocupen por hacer este tipo de promociones. Y gracias a ustedes, medios de prensa, que se toman la atención de hacer este tipo de encuestas para motivar a nuestra gente en Morelos. Ay, pues buena, está pesada, pero me sentí muy bien. Está interesante correr aquí con toda la gente que viene. He corrido máximo 21 kilómetros. Híjole, pues que se pongan a hacer ejercicio es fundamental, que no se queden dormidos en el domingo, que no huelan a sábana hasta las 12 del día, y que le echen ganas. El deporte como este, aunque uno no gane, requiere disciplina. Y por lo mismo uno se hace una disciplina aquí y luego la lleva a otros lugares, o sea, a otras actividades que uno tiene. Vamos a ver qué. Bueno, pues me gustó mucho porque la verdad no me preparé para correrla y sin embargo sí la pude correr y con un ritmo constante. Pues mi primera carrera fue la de Powerade Aspid en Río Mayo. Esa carrera me gustó mucho porque desde ahí me empezaron a fomentar el deporte. Y pues vi que el ambiente era agradable, entonces pues me inscribí a más carreras. La verdad yo les diría que hicieran deporte porque estos números representan a los corredores. Es una actividad que fomenta mucho la salud y la verdad es muy divertido. Por favor, no se